El mundo católico celebra Semana Santa. Con diversos actos, la Iglesia Católica se apresta a recordar la pasión, muerte y resurrección de El Salvador. Para este viernes se tiene previsto la procesión del Santo Sepulcro en el centro de la ciudad de Cochabamba. Con oración y reflexión, el mundo católico se apresta para vivir como vivió el Mesías.